19 con carrera séptima allá en Bogotá. Cuando en eso cruzó por mi lado una rola bonita, cuerpo de guitarra bien arrecallá. Enseguida yo me sorprendí, me puse a mirarla como caminaba y como ella movía la cadera. Resolví caminar atrás de ella y para conquistarle le tiré un piropo diciéndole así: "Bonita, qué movimiento de cadera llevas tú, nenita. Si así como caminas, cocina, me como hasta el pegado". Con cariño ella me contestó: "Si quieres saber dónde yo cocino, lo invito a comer allá a mi restaurante". Enseguida la tomé de gancho y andando con ella llegamos al sitio y me puso el menú. Enseguida la tomé de gancho y andando con ella llegamos al sitio y me puso el menú. Con ella amanecí viendo el menú y con ella seguí viendo el menú. Con ella amanecí viendo el menú y con ella seguí viendo el menú. Seguí viendo el menú, con ella amanecí viendo el menú y con ella seguí viendo el menú.